Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com, regístrate y gana. Este mes, los mejores regalos para mamá están en Frávega. Encontrá hasta 30% de descuento en productos de cuidado personal femenino y 12 cuotas sin interés. Comprá desde tu celular en las sucursales y en frávega.com. Frávega, los regalos para la mamá de hoy. Vuelve a la Argentina, Iron Maiden. 15 de marzo 2016, Estadio Vélez Arfield. Artistas invitados, Anthrax y Driven Age. Entradas en venta en Ticket Portal. Preventa exclusiva del 13 de octubre al 19 de octubre con tarjetas BBVA francés. Además, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concerts. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido al Frente de Izquierda. Nicolás del Caño es diputado nacional y candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Apoya las causas de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Y siempre está ahí, poniendo su cuerpo. Es estar junto a la clase trabajadora, a la juventud, en sus movilizaciones, tenemos el derecho legítimo. Propuso que todos los funcionarios políticos cobraran como una maestra. Él lo hace. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Breckman, vice. Lista 137, Frente de Izquierda. Una canción trazó una recta en tu memoria. Y ahora ya no es lo mismo. El mismo impulso desdibujó las ondas. Y tu paisaje cambió. Ya no podés volver. Porque no es lo mismo. Ahora necesitas ver y escuchar. Constantemente. Constantemente. Constantemente. Vortex.com. Constantemente. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Muy buenas tardes, Malditos Nerds. Viernes por fin, comienza el fin de semana dentro de un ratito para nosotros y para todos ustedes también. Quizás ya estén volviendo a sus hogares o nos están escuchando a través de Vortex.com. Para hacer el fin de semana más interesante para cuatro de nuestros oyentes, vamos a estar regalando hoy dos pares de entradas de Muse, que toca este 17 de octubre en el complejo Al Río. Y vamos a estar jugando con ustedes. Vamos a hacer preguntas sobre Muse, sí, porque tiene sentido, ¿no? Juegos. Ya que llamen los que quieren ver a Muse y que conocen Muse, y los voy a volver locos a preguntas de Muse, que de esto es una banda que me enganchan, que algo conozco. Que sufran un poquito. Así. Igual ya vimos el pronóstico, parece que va a estar bárbaro. Che, ¿por qué esto? Ah, justo daba tormenta el comienzo del video y digo, ¿what? Pensate. Dicen que lo estaban haciendo a propósito. O sea, no. No. Va a estar lindo el fin de semana. ¿Mm? Va a estar lindo el fin de semana. Va a estar lindo, sí, va a estar lindo. Aunque esté lindo como hoy, aunque haya hecho frío. Mejor todavía si estás en un lugar como un recital que esté hoy, como hoy. Claro, porque ni corre un poquito de viento. Nada. Igual después tenés que llevar abrigo porque cuando volvés para tu casa... Es frente al río. Vas a tener frío. Ese es un tema. Pero bueno, también vale la pena un poco de rock. Si sabés de qué se trata o cómo se llama, mejor dicho, el tema que está sonando, no digo porque voy a preguntar esto, pero quiere decir que tenés idea de qué es Muse, llamá en un ratito al 4966-8900 que vas a estar jugando con nosotros. Si te pensás que este es un tema de Village People, no llames. Guarda, a mí me gustaría que llame y me diga la asociación de qué es lo que le hizo pensar que esto era un tema de Village People en todo caso. Ay, preguntámelo a mí. Hay una cosa con este tema que lo vamos a hablar hoy después. Discutiendo Muse es el programa de hoy. Sí. ¿Cuál es, cuál tema es tu tema favorito de Muse? Vamos a arrancar por ahí. No, me gustan un montón. Hay un montón, no tengo un favorito. Este es el que le preguntás cuál es su hijo favorito y te dicen, no, los dos. No, mentira. Sí. Hay uno que es el favorito. No, ¿verdad? ¿Cómo no vas se lo puede decir? No, ¿cómo de los dos? El que se está portando el bueno y el malo. A los hijos le decís, ¿cuál es tu papá favorito? No, a los dos, mentira. Hay uno que te cae mejor que el otro. Funciona así el mundo. Pero los hijos no, me parece. Ah, los padres sí. Y sí, porque con los padres tenés con uno más relación. ¿Por qué los hijos tienen derecho a tener un favorito? ¿A tu mamá o a tu papá? Y te lo pregunta un mismo padre. Es una. ¿Por qué los hijos tienen derecho a tener un favorito y los padres no? No, porque los hijos no tienen derecho. Sí, tienen derecho, sí. Porque o sea, lo estamos diciendo todos es algo. Tienen es algo, derecho, es lógico, pero es algo que aceptado. Te lo pregunte un padre es. Yo creo que vos con uno te llevas mejor que con otro con respecto a los padres. Los padres con respecto a los hijos, y lo digo con la impunidad de la no tiene hijos, me parece que vos los querés a todos por igual porque todos han salido. Han sido. ¿Vos sentís que tu mamá los quiere igual a todos? Sí. A ustedes menos que menos. Son un montón, ya los últimos tres ya no. ¿Se acuerda si de que un favorito me voy, ¿eh? Me voy, no me digan eso porque mirá, me voy, ¿eh? No te quiero decir nada. Hay familias para mí, que todos es bastante los claro tienen. Eso, ¿eh? Todos los y padres cuando son hijo único no se lo bancan creo. A ese. Claro, Leo. Eso, eso Leo es un tiene, programa, tiene, tiene, eso es un Leo problema. Yo tengo hermana que es la favorita. Claro, claro, sabemos todos. Pero a los viejos de Leo se le dejaron fácil ahí, porque estaba entre la hermana Leo y Leo. Fue el primer beta testing, yo fui el early access, dijeron, holy shit, no, hagamos. Pero vemos de vuelta, otra vez así no puede salir. Prestemos atención a lo que estamos haciendo en la próxima. Es gemelos, ¿entendés? O sea que con ese criterio yo salí muy mal, porque yo soy la 3 de 6. No, o sea que mis papás siguieron intentando. Vos estás en el 7. Los primeros son el 4. Uy, shit, ¿qué hicimos? Vamos de nuevo. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y siguieron. Es como un roguelike. ¿Entendés? Es como jugar Rogue Legacy. Claro. Salís, te matan y decís, bueno, pero por lo menos tengo 50 de oro. Entonces, no, pero hicieron 3 copias más. Bueno, o sea que tampoco les parecí suficiente. Yo creo que ahí hay una cuestión que. Yo creo que no trataron sí, de copiarte, trataron de hacer algo distinto. O viene por el lado de la intimidad de tu familia, y no entramos por decir, la intimidad de ya tu, lo han dicho tus padres. Tantos. Entonces no ingresemos en esos lugares, pero creo que sí. Todo padre tiene un hijo que le cae mejor que el otro. Che, toda esa lista que está ahí es Vorterix.com en todo el país, terrible. Estamos dominando. Bahía Blanca, Córdoba, Santa Rosa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Paraná, Rosario. Holy shit, como le gusta decir a Leo. Terrible. No digo toda la frecuencia, te voy a volver loco a los oyentes de Vorterix.com. No, pero cada si uno yo te digo, cada uno está escuchándolo. Me voy de vacaciones a Mar del Plata. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Vorterix? No voy a poder trabajar, me voy a Mar del Plata. Digo, no, te vas al 104.5 y laburás. Salvo que sean vacaciones de nosotros. Si son vacaciones de nosotros, está todo bien. Ahora, si vos decís, che, me pinta irme unos días, bueno, de 7 a 9, está todo bien. Claro, pero para fingir falsos diálogos está muy bien. Ay, ay, ay. Igual, no, esto de irse a Córdoba. No voy a poder escuchar la radio. No tengo ganas de irme. Tengo que hacer un estudio a Córdoba. Claro. Un estudio científico, no un estudio de salud. Sí, ya tengo la solución. Me voy a sintonizar 90.3. Sobre todo muy natural lo del acting. No, eso es lo mejor. Ya tengo la solución. Es un spot de Vorterix. Es un infomercial. Pero afortunadamente no son repetidoras. Digamos, tienen programación propia. Algunos tienen programación propia. Papá. Mi papá es para enfatizar la identidad. Seguro que Leo no es tu papá favorito. No. Vorterix, no. Papá. Claro. Claro, esta es la punta de la pirámide de la cual decantan el resto, pero tienen programación que sí, sí. Trata los problemas del lugar donde se encuentra. Porque nosotros decimos, che, qué lindo está el día. Y probablemente en Mar del Plata están cayendo sobrete de punta. Dicen, en Santa Rosa no, man, dicen, como nuestra tormenta. ¿Entendés? Santa Rosa está 100.5. Entonces, bueno, pero ahí tenés el tema. Para mí, Mar del Plata no afecta el clima a la belleza de Mar del Plata. Sí. Está lloviendo. Ah, está siempre. No, depende siempre. Depende cuántos días llueva seguidos. Pero es linda la ciudad igual, el mar, la lluvia. ¿No es la feliz, no la linda? No es la feliz, la linda es Salta. Claro. Bueno, a ver, metete en un quilombo, ¿qué ciudad es fea? No, es ¿qué como sé lo yo? De los hijos. Mirá la lista primero. Mar del Plata es linda. Si me va a agarrar una lluvia como la del domingo, como la del miércoles a la noche, que me agarre Mar del Plata y no en Villurquiza. Pero tiene que ver con que en ese momento probablemente estés de vacaciones, ¿sabes? Si vivís en Mar del Plata y estabas volviendo a la bueno. Y decís, ¿por qué no me agarró en el Caribe? ¿Qué? Claro. No, por el Caribe te agarran los tornados, los huracanes, no tornados en realidad. Sí. Te agarra guayecos en el Caribe. Había una película que era... Los piratas. Que los agarraba un tsunami y se ahogaban y morían, pero volvían a vivir. Lo imposible. Ah, no. Pensé que me ibas a decir la película esta de la carta, de que justamente trataba la de Ewan McGregor y Naomi Watts. ¿Cuál es? Ah, la vi en Netflix, me parece. Lo imposible. Esa es buena, lo imposible. Sí, ¿de qué trata? de eso, justamente. Es un basado en una historia real. Tsunami. Que se lo separó. Lo separó un tsunami y se vuelven a encontrar tipo esas cosas. Debe ser el caso. Uh-huh. Claro. Y sí, si nos pasaba, yo te escribo 7 libros. Pero aparte, 8. De la peor forma. La tipo, trilogía de uno inclusive. Estaba en la pileta y el otro estaba en la otra punta y anda a encontrarte en ese desastre. Pero vos hablabas de una película de terror al respecto. Creo que. No me acuerdo. O sea, no me acuerdo qué película era, pero me acuerdo que había un tsunami y se los llevaba a todos y morían y volvían a vivir el día. Una cosa, o sea, obviamente fue el peor tema para sacar, porque no me acuerdo de la película, no me acuerdo quién actuaba. Pero la voy a buscar, me acuerdo que me gustó. Pero esta era imposible. Vos decís que estaban separados. Al momento del uno de los dos en algún momento. Uno tienen hijos aparte. Y estaban con los hijos. Uno estaba con los hijos. Deforme. Está como él debe vivir en Mar del Plata. Está como el orto en Mar del Plata. Hace frío y llueve. Me robaron el celular y quiero ir a ver a Muse. Bueno. ¿Ves? Ahí está. Lo del celular y lo de Muse no es culpa nuestra. Está en Mar del Plata. Ahí estamos viendo el tráiler de Lo Imposible. Está en Netflix, así que la pueden ver todos. Me imagino que uno de los dos, el que se separó, se debe haber sentido mucho tiempo muy culpable. Es tipo, necesito un poco de tiempo para mí. Yo voy a caminar por la playa, vos quedate en la pileta. Me gustaba lo más Pancho. Ok, me gusta. Pero pará, ¿nadie se veía venir ese...? No, lo ves en el momento. Eso pasa, ¿eh? Uh-huh. Pero para que venga una ola así de grande, primero el agua se tiene que haber retrotraído para formar la ola. Sí, tenés pero son 2 minutos. No, aparte, no estaban en el mar. Capaz que viste mal vos. Ellos están en una pileta. No, pero no hay un control meteorológico. Que sí, che, guarda, se viene una ola de 40 metros. Pero si estás de vacaciones, no estás escuchando la radio. O por lo menos no esas radios. Claro. No, igual me parece que eso pasa. Sí, pueden prever la tormenta, quizá, pero esas cosas me parece que pasan en un segundo. Tipo, es terrible. Sí, no, esos fenómenos son instantáneos. ¿Eh? No son olas normales, minuto, no es que claro. Se retrae el agua como las olas que vemos, sino que viene desde el epicentro, en general es okay. Un poco mar adentro, entonces es el mismo mar de adentro el que viene para afuera. No es que te dicen, dentro de media hora va a impactar. Igual, aunque te avisaran, no tenés corres. Chances, es terrible. Fantástico, ya les voy adelantando que no la acá voy a acá ya tenemos un inadaptado que habla de cuál es la ciudad fea para él. No, pero a las 5 cosas que tratamos en estos 20 minutos de programa, tuvo respuesta para todas directamente. Sí, me gusta eso. Igual, a eso sí, como nadie es profeta en su tierra. Así como nadie es profeta en su tierra. ¿No les pasa que generalmente a la mayoría de la gente donde vive no le gusta? Sí. Y después cuando se va de ese lugar dice qué lindo que era donde estaba, por ejemplo, el que viene de Mar del Plata o el que viene, qué sé yo, ahora está acá y dice, esto es un quilombo, Mar del Plata era buenísimo. Y cuando estaba allá seguro decía, aquí esto es un embole. Ahora Mar del Plata igual ya no es más un embole porque Mar del Plata es ciudad. Bueno, es como capital. Y en temporada, sí. No, y fuera de temporada también, ¿eh? No sé, nunca fui fuera. No, sí, es un quilombo de gente. Es una ciudad como 1 millón de habitantes tiene Mar del Plata. Muchísimo. Y los veranos y todos se suelen... en 5 manzanas. Estoy redondeando, ¿no? Sí, sí. Y en el verano se duplica por la cantidad de turistas. Supongo que suma una ciudad en la que haces 3 cuadras y tenés los pies en la arena igual. Sí, pero... O 10. En las Toninas también. Okay. No, lo que tiene Mar del Plata es la urbe pegada a la playa. El que vive en Buenos Aires... Se alimenta de eso, se alimenta de esa vorágine. Se alimenta yo soy una rata de ciudad, por eso me gusta también tanto Mar del Plata, porque me gusta que exacto, sea entonces una. Entonces conjuga ciudad, las dos cosas. Exactamente. Entonces es tipo. Ok, tú un día largo en la oficina y en lugar de ir a tu departamento decís, me voy a cagar de frío, pero a la playa. Claro. Entonces, pues la plaza con buzo, la plaza con bucito y termo de mate para mí es mejor que la playa a morirte de calor y sudar. Ah, toda la vida. Aparte, yo cuando voy a la playa voy a la mañana y después me vuelvo y vuelvo tarde. No quiero decir que hace el horario nunca de los viejos, pero hace el horario. No, temprano igual que pará. Decime, por favor, que por vas temprano, con una heladera así, no, llena de sándwiches no, milanesa. No, nada voy. Temprano voy, tipo 11, te digo. Y bueno, voy, tal, y me voy no es tan temprano. Me voy a las 12 y pico. Okay. Para mí es re temprano cuando estoy de vacaciones a las 11. Ese es el error. Pero nunca transpiré en la playa, no hace calor. No me molesta. 40 grados en enero. Pero hace 40 grados en Mar del Plata, siempre... Estuve en la playa con 20 y pico, 26, 27, está cerrando 27, el verano. 28. Claro, no vayas en julio, qué sé yo. No. Pero va a ir en enero. Se vendieron un verano que no pega. No, como dijo Rippy, los viejos. En febrero, marzo. No, ya ni febrero. Claro. Es marzo, abril ahora. El verano hippie es raro. No. Hace frío en el mar. Y después afuera... Igual nunca acá pasé el agua momentos, es no muy soy, fría. A ver, hay que decir algo. En la no costa soy, el agua es un... Sí, el Atlántico bajón. Es un mar frío, pero no es mi lugar favorito y para pasar ahora. De vacaciones. Bueno, eso es la gente que... No, pero aparte no, el agua misma está muy revuelta siempre y depende en qué playa vayas. Cambiemos está o llena de agua viva, es como meterte, es como un videojuego casi, meterte en el mar acá. Sí, si no se te pega un agua viva y terminas... Prefiero otros paisajes. En llamas. Tenés que ser valiente. Claro, vos sos... más de imagino. Pero yo te veo, a veces te metes igual, pues decís, ciudad... fuck, no me va a tocar a mí hasta que tu hijo sale diciendo, yo sin, sin que me lo digas pienso que son más de sierra, vos en particular. Me gusta más ese paisaje, no, ¿por qué? Porque le escapo un poco a la ciudad. O sea, si me voy de vacaciones a Córdoba, por ejemplo, que hay sierra, no elijo Córdoba capital. Ajá. Está todo bien, me gusta, conozco. Vas atrás la sierra. Y la prefiero por ahí a Mar del Plata, pero tampoco atrás la sierra, pero donde no he hay ido a otros lugares. ¿Qué sé yo? Un Río Cuarto, que es una ciudad, pero es un poco más chica, también me gusta. El escapo un poco a esto de lo que decía Ripi, la rata de ciudad, yo no lo prefiero por ahí para las vacaciones. El resto del tiempo lo elijo porque, de hecho, todos nosotros somos libres y adultos como para, si querer, mudarnos a otro lado. Yo vivo acá porque lo elijo. Pero en las vacaciones me gusta disfrutar un poco. No he pasado veranos en la playa con tanto calor. Perdón. Yo ustedes sabrán disculparme, Brady. Yo estoy un poco ofendido, en realidad. Yo no sé qué perdoname, Ripi. Claro, pero no sé dónde fuiste. Porque hace calor en Mar del Plata. A lo mejor te tocó uno de esos. ¿Por qué hay veranos? Pero ella está hablando del calor que vos sufrís en la ciudad, que allá no lo sufrís. Allá está lindo. Es distinto el calor, no sé, por la humedad en el nunca aire. Nunca transpiré en la playa. Claro, eso. Nunca transpiré. No, eso a lo sumo te da una insolación. Pero tranquilo, sin transpirar. Te morís, y, pero bueno, sin transpirar. Soy sudar de esas que se quieren ir de vacaciones y volver bronceadísimas. Sí. No es que me tiro al sol, pero lo prefiero. Es fácil igual. Volviendo a lo que le gusta a la gente, que son las catástrofes naturales y los despelotes, acá nos escribe Java de Chile, que hay mucha gente que nos escucha de Chile, les mandamos un saludo, que hay un servicio donde te avisan por mensaje de texto cuando se viene un tsunami. Bueno, Google creo que fue una de las empresas que instalaron un sistema a raíz de lo que pasó con los terremotos. Uh-huh. Con lo que pasó en Chile hace poquito, lo de las erupciones del volcán. Sí, hubo un terremoto involucrado. Sí, es verdad, también fue un terremoto hace poco. Terrible la cantidad de cosas están pasando últimamente. Pensé que me estaba equivocando y era verdad que fue hace un mes aparte, ¿no? Sí, que fue que septiembre. Se sintió mucho en Mendoza. Sí, correcto. Réplicas, bueno, y en esa ocasión, creo que fue con el terremoto de septiembre, principio de septiembre, creo que fue, ahí empezaron a instalar unas alertas que a través de, si creo que estás logueado por Google Docs y este tipo de Drive. Son sensores que empiezan a mandar la alerta para que haya tiempo de prepararse. Sí. Y había leído que no sé cómo vos espero podías que sean informar. Bots. Porque si es un jodón, enseguida aprieta y dice, bueno, mirá cómo corren todos. El Servicio Geológico de Estados Unidos, el que, digamos, controla todo este tipo de cosas, tiene sensores alrededor del mundo. Esto hace poco salió en la noticia porque tienen instalados 2.000 sensores alrededor del mundo. Pero lo que están usando ahora son los sensores de Twitter. Porque se supone que Twitter tiene una cantidad de usuarios que supera muchísimo a la cantidad de sensores que tienen para detectar los terremotos. Entonces armaron como una especie de filtro de cuentas en donde se habla de terremotos y eligen aquellos tweets que, por ejemplo, son más cortos que 7 palabras o hasta 7 palabras. Porque se supone que si vos estás en un momento en una ciudad donde empieza a mover todo, decís, usas todos los 140 caracteres. Claro, decís, terremoto y tal. Sigue, estoy en un quilombo. Sigue, ¿viste? Continúa. Y dicen, sigue. El cartelito de si hay incendio. No tuiteé primero, baje, mira, boludo. Me parece que se viene una fulera porque sigue. Si la tierra se empezó. Sigue. El último tuit lo encuentran con el teléfono así, diciendo: me parece que un terremoto. Y otra de las cosas que también se fijan en este control que hacen es filtran aquellos tweets que tuitean estadísticas o números. Entonces ya saben que si están hablando de, no sé, 3 millones de afectados, eso es una locura, 3.000 afectados o tal, ya saben que es una información copiada y no es que la está dando. Sí, pero buscar palabras clave y usuarios no tan clave, digamos. Y con eso lograron en menos de 1:20 advertir el terremoto de Chile, algo que con los sensores les hubiera costado mucho más. Así que las tecnologías, sin querer, sirven, colaborando también en este tipo de causas. Hablando de terremotos y Chile, una vez más aprovecho para recomendar una peli del 2012 que ya la hemos hablado, pero se llama Aftershock, y que justamente es un terremoto en Chile, que cuenta las aventuras de Eli Roth, el director de cine, que está pasando un veraneo, está visitando Chile como turista con unos cineastas chilenos amigos, y los agarra un terremoto en el medio de su visita y juega con esto de, no es que rompe la cuarta pared, pero es como la cámara testigo de un cineasta que está sufriendo el problema del terremoto y todo lo que viene con él en un terremoto en Chile. El maremoto que puede llegar a acarrear, los derrumbes de las zonas más elevadas, las olas de crímenes que aprovechan estos momentos de inseguridad para saquear la ciudad. Es muy de, buena. ¿Pero de qué género? ¿Es catástrofe o...? Es una peli catástrofe, es una peli catástrofe. ¿Cómo la lleva Eli Roth con la peli catástrofe? No, está bastante bien. Él no es el director es Nicolás López, que es el chileno que está con él en la película. Ah, mirá. Él es un actor en la película. Ah, okay. Él estaba filmando una película en Chile, se hizo varios amigos, inclusive también trabaja su mujer, que es medio como su musa, trabaja en todas las películas de Eli Roth. Uh-huh. Y también está ahí como medio como que la conoce. Todo es un veraneo en Chile. Inclusive la película tarda en arrancar, porque tenés media hora de ellos yendo de fiesta, yendo a un boliche, comiendo algo, todo. Y les agarran el momento menos oportuno este terremoto, justamente. Nunca es un momento oportuno. No, nunca, es verdad. Pero quiero decir que... A menos pero que seas La Roca. Claro, no es que 15 minutos de la peli y pum, te tiran el terremoto. No, te hacen acomodarte, te hacen ponerte cómodo con la película. No, y se estaba poniendo cómodo y arrancó el terremoto. ¿Ves cómo son? Claro. Exacto. Joder, se llama... Terremoto de mierda. Aftershock. La verdad que yo la disfruté un montón. La estamos viendo bueno, en este momento. Bueno, hay una... Mirá, hablando de actores o figuras quizá del cine de Hollywood que se conectan con directores o realizadores chilenos. Yo hace ya un mes y pico, vi una película súper extraña, súper lisérgica, de Michael Cera. Michael Cera es Arrested Development. Juno. Scott Pilgrim. Que se unió al director y guionista Sebastián Silva. Y ahí es una película que está en Netflix, se llama Magic. Y es... de una chica que va a Chile a visitar a su prima, que está ahí, y ahí está Michael Cera, que es como un hippie raro, y estudian en universidades. Es una película súper extraña, es muy extraña, prepárense para una experiencia, me hace otra cosa, porque la piba empieza a volverse paranoica y a delirar. Pero me resultó raro que haya tantos, porque está la chica también de Kikas. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero. Chloe. Que es la de Scream Queens ahora. Está en, sí, ¿está en Scream Queens también? Pero no. Ah, ¿es ella? Chloe Moretz. La rubia, claro. No, no es. Es una de las... Te puedo, pero... Leo, por favor. Bueno, ahora que vos me lo decís, tiene un parecido, pero si es... está la tipo... chica que está en Scream Queens es la nena de Little Miss Sunshine, que no es Chloe Moretz. Ah, entonces no, espera. Ah, porque ahora que él me dijo que era, y como Leo... me hizo entrar casi, pues yo... Ahora me dice, sí, hay una que se parece. Hay una página. Que es la son enemiga, muy parecidas. Es la enemiga, básicamente, de... Ay, era un chiste. Claro, no, pero... Chanel Number, ¿cuánto es? Creo que es la número 2. Creo que es la número 2. Bueno, esa la llaman así a las súbditas. Sí. Y después está Emily Browning, que es la chica de Lemony Snicket. Sí. Bueno, trabajan todos esos. El punto es que me puse a investigar por qué Michael Cera y este grupo de pibes se fueron a Chile. Porque aparte está todo filmado en Chile. Y aparentemente tuvo una etapa, Michael Cera, en la que conoció a este flaco y hizo un par de películas en Chile. Y hay otra que se llama, en la que él hace de un hippie que quiere venir a fumar un... Todo es lo mismo. Todo este es loco. No, en esta él hace un chabón medio loco, que sí, obviamente está todo el tiempo puesto como una medio hacha, pero... esta hace un personaje que quiere venir a fumar un cactus y entonces va a Chile, una cosa rarísima, se llama Crystal Fairy and the Magical Cactus, de hecho, y esa es un buen nombre para una película. Sí, no la encontré en Netflix, pero Magic es un casi un experimento, una película muy experimental. Les recomiendo que la vean listos con poco sueño, digamos, porque llega un punto en el que no entendés una mierda y te querés ir a dormir, pero es interesante para ver. El realizador es interesante también y me resultó llamativo esto de el actor que dijo, bueno, ¿sabes qué? Me voy al continente de América del Sur a filmar dos o tres películas y después me vuelvo, que es hasta cierto punto lo que le pasó a Eli Roth con esa que comentabas, Aftershock. Decías. Aftershock, sí, realmente. Pero no está en... Está... No, no, realmente vas a un videoclub amigo a preguntar si la tienen. Tuvo una buena rotación la película, fue conocida en su momento. No llegó a los cines nacionales, lamentablemente, pero vale la pena verla. La chica que vos decís se llama Abigail Breslin, es la nena de Little Miss Sunshine, porque Little Miss Sunshine es una peli que tiene casi 10 años. Ya no es una nena tampoco, es una muchacha, vamos a decirle. Sí, tiene, ¿cuánto tendrá? ¿22? Y más o menos. Sí, y la otra nena protagonista de Scream Queens es la hija de... La sobrina. No, Emma Roberts es la sobrina de Julia Roberts. De Julia Roberts. Y la otra, la chica que tiene las orejeras todo el tiempo. Sí, ¿qué es eso? Ese personaje es increíble. Es la hija de Carrie Fisher. Entonces tiene todo el tiempo las orejeras para representar el peinado de la princesa Leia. Es la hija de Carrie Fisher. Ah, eso es un... Es un... Es un niño. Exactamente. Mirá vos. Tiene orejeras, ¿vieron esa de invierno? Yo pensé que tenía un problema de sordera o que le molestaban los sonidos muy fuertes. Porque tiene siempre puesto eso y habla. Las usa como a la moda, pero es para representar que es la hija de Carrie Fisher, que tenía el peinado de Leia, ¿no? Recordamos los rodetes. Esa serie van... Ahora le agregaron una intro. No vi el último capítulo todavía. Ahora tiene títulos. Le agregaron una intro que antes no lo tenía. Está muy bueno agregarla al cuarto capítulo. Claro, al quinto. En el quinto, claro, creo que quinto, fue. Tiene títulos, pero tiene una secuencia re banana, como si hubiesen dicho, bueno, porque aparte están con la misma ropa que están haciendo el capítulo ese, que están con lo de los pumpkins de Noche de Brujas, y dijeron, che, grabemos una intro, capaz que para este capítulo, pero está hecha re en joda, que abren un sarcófago y están chabón y hace así, guiña el ojo y saca el dedo. Yo estoy seguro que esa serie está viendo a ver hasta dónde puede empujar. A lo mejor es solo por ese episodio. Seguro. Es lo que dije. Para mí, tipo, lo hicieron como para están decir, rompiendo hagamos esto. Como, claro. Claro, porque aparte para desubicarte a vos mismo, cuando empiezan los títulos, después aparte de una apertura inicial del capítulo, ¿no? Arranca los títulos y decís, ¿y esto qué es? No. Es muy loco. El que no puede ver es el segundo capítulo de Hotel todavía. No vi ni el primero. Sé que hay una escena bastante violenta de sexo con Lady Gaga porque lo levantaron todos los diarios. ¿De Lady Gaga? No, o de Hotel hablamos. Sí, lo llevamos a comentar el primer capítulo, ¿no? Hace un par de semanas. No, hablamos que se venía Hotel, pero yo no me acuerdo. Pero tengo una escena. Yo no lo vi, así que no puedo. Yo no lo vi y recuerdo escenas. Yo lo vi. Después hablamos. Dale. Vamos a arrancar con David Bowie y Rebel Rebel. Mientras tanto, recuerden 4966-8900 para jugar con nosotros en un ratito por los dos pares de entradas que tenemos para Muse el sábado. Nerds. Porque uno fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Se nace. You down, they say I'm wrong. You tack a thing, you put them on. Beverly Hills. say, baby, where I'll be in a year. Nice panties underneath. Some sweet harbor mama with a face like a gent. Said, forget up and go, must have got up and went. Well, I got good news, she's a real good liar. Cross the backstage and broke such a pants on fire. I'm really hot, though. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Ya estuvimos hablando de Rat 60 Energy Drink. ¿La probaste? Aparte de su rico sabor, hace que tus días o noches sean más largas y activas, tus entrenamientos son más efectivos o por ahí necesitas gran concentración para largas horas de estudio o de trabajo. Entonces tenés Rat 60 Energy Drink, la bebida energizante más poderosa del mercado, y también son diferentes hasta sus envases, ya que vienen en mayor cantidad. Se presentan de medio, de 1 y de 2 litros. Ya sabes, Rat 60 te da energía sin límites. Este sábado, nueva transmisión de Vorterix.com con la más alta calidad en audio y video. Viticus en vivo desde el Teatro Vorterix. Y vos no te vas a perder absolutamente nada. Los mejores temas de la banda. Los infaltables clásicos de riff. En una cita obligada con el mejor rock and roll. Viticus. En vivo desde el Teatro Vorterix. Transmisión exclusiva. Llegamos hasta donde vos estés. Con toda la tecnología de Vorterix. Para que te sientas en primera fila. Viticus. En vivo. Solo en Vorterix.com. Lo que escuchas es lo que ves. Espacio publicitario.

Después de que Jamie Hewlett confirmara el lanzamiento de un nuevo disco de Gorillaz, Damon Albarn no se quedó atrás y salió a dar algunos detalles sobre el nuevo trabajo de la banda de 2D, Murdoch, Russell y Noodle. En una entrevista con la Rolling Stone americana, Albarn decía: "Estamos recién empezando, pero vamos muy rápido y por suerte el disco va ganando mucha energía. En los últimos años estuve pegado al piano y ahora quiero ir en una dirección totalmente opuesta". Hewlett también agregó información sobre el sucesor de The Fall y contó: "Damon comenzó a trabajar en la música de varios proyectos, pero yo estoy al 100%. 2016 va a ser un año entero dedicado a Gorillaz". Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. El sábado toca Muse en Argentina y eso es un hecho. Nosotros vamos a estar regalando dos pares de entradas para que vayas a ver a Muse y eso es un hecho. Ahora Rippy va a empezar a hablar un montón de cosas que no tenemos ni la menor idea de si van a suceder, pero siempre son muy entretenidas porque es la ronda de rumores, como todos los viernes, de Rippy. Muchísimas gracias por la introducción. Yo sostengo que estos son hechos. Hay que ver de qué están hechos, cuántos se mantienen parados, pero son en este momento, en esta ronda de rumores, son hechos que nosotros queremos que sean reales con todas nuestras fuerzas. Algunos no, pero hoy tenemos de todo y son todos positivos, les podría llegar a decir. Muy bien. Siempre y cuando terminen de concretarse y no nos arruinen el alma. Pero vamos a arrancar con el primero. Vamos a hablar de una mujer que está en boca de todo el mundo en este momento, sobre todo en todas las que son las productoras de cine. Porque Rebecca Ferguson, la actriz de la última película de Misión Imposible, está queriendo saltar a la pantalla por todos lados. Es rica chica, es verdad. Para mí es rica chica y la verdad que el papel en la película es muy buena. Bueno, es muy bueno el papel. Ha cautivado a todos los directores. Aparte me gusta porque no es una mina de estrafalaria en ningún sentido, sino que es linda y actúa bien. No, sí, es un personaje bajado a tierra y claro, la es verosímil. Y la actriz, la persona detrás del personaje es, no te voy a decir, es la chica que podría vivir al lado de tu chica casa. Chica de barrio, pero, sí, pero es el término dentro de todo. En un buen barrio. Ahora vamos a vivir todos ese barrio ya. Sí, en un barrio bastante cerrado. Pero no importa. Demasiado, viste, ya esto. ¿De qué country vienen ustedes? Es. Claro. Pero bueno, el tema es que como nos cautivó a nosotros, ha cautivado a todos los directores de cine que aparentemente estarían intentando, a más no poder, sumarla al proyecto que estén haciendo. No importa. Estoy filmando una película, ¿qué es? No me importa, quiero que venga Rebeca. Pero si el rumor es verdad, si hemos de creerlo, aparentemente ya habría quedado reservada para ser la protagonista de la segunda parte de Prometheus, que como nos fuimos enterando no se va a llamar Prometheus 2, sino Alien Paradise Lost, que también, si estos no son rumores, sino que es un quilombo de la misma productora. Pero todavía no sabemos si va a salir primero Alien 5 o Paradise Lost. Se había dicho que iba a salir primero la secuela de lo que fue Prometheus, pero el día de hoy el director Neil Blomkamp, el director de lo que va a ser Alien 5, empezó a subir fotos del rodaje, de las props, de los vestuarios. Entonces hay como una competencia interna por un producto que prácticamente es lo mismo, que está confundiendo bastante. En teoría, primero saldría Paradise Lost y la protagonista sería Rebecca Ferguson, si es verdad que ya han cerrado el trato con la misma. Vamos a avanzar, vamos a ir a más películas hipotéticas, vamos a ir a más divas del espectáculo, por decirlo de alguna manera. La segunda parte de Crimson Peak. No por el momento. Se habló Pacific mucho. Rim. No, esa definitivamente no. Lamentablemente tengo que decirles que Pacific Rim está en un hiatus indefinido. El anime, todo a la miércoles. Es muy probable que no veamos. A ver, probable es una manera de decirlo. Tranquilamente, mañana se sentaron a tomar un café, lo arreglaron y Pacific Rim vuelve a realizarse. Pero hay mucho lío por los derechos y entre los estudios y las productoras, así que indefinidamente olvídense que mencionemos a Pacific Rim. A menos que sea en una ronda de rumores, ¿no? Claro. Que siempre viene bien. Pero ahora vamos a hablar del Toro porque estuvo, sobre todo en las cuentas de Twitter, dando vueltas esta semana. Se abrió su propia cuenta de Twitter, ya la tenía, no le daba bola. Sigan a Del Toro porque suele recomendar películas que le gustan a él o libros que le gustan a él y es un referente, que nos cuente sus referentes siempre es interesante. Pero el tema es que esta semana se estuvo hablando de lo que sería su próxima película, de nombre, vamos a llamarla de proyecto, al menos nada más, Silver, que trataría, sería una película en blanco y negro, que trataría la vida de un luchador. Cuando decimos luchador, nos imaginamos el luchador de lucha libre mexicano, con la máscara, la capa, un luchador, como lo define el término, que se entera que todos los políticos de su país son vampiros y se hace una misión personal acabar con todos los vampiros que están dominando la nación donde vive. Se habló muchísimo de este proyecto durante la semana y entre el miércoles y el día de ayer se pusieron a decir que en realidad no era verdad, que ni siquiera era un proyecto de él. Bueno, hoy lo que yo les vengo a decir es que si tienen ganas de ver una película de luchadores mexicanos contra vampiros dirigido por Del Toro, es probable que la vean. El tema es que no sería su próxima película, es decir, no lo próximo que llegue a la pantalla Del Toro, pero no es verdad, si es que este rumor es cierto, que jamás va a tocar este proyecto. Suena interesante, suena Del Toro, es un tanto extravagante, me suena un tipo de humor más cercano a Del Crepúsculo al Amanecer, por ejemplo, pero yo te veo una película en blanco y negro de luchadores contra Estaba vampiros. Estaba buscando el nombre exactamente porque hay una serie que se llama El Santo. El Santo, sí. También, tipo, arrancó medio normal y de repente se fue a la mierda. Exacto. Y se puso a luchar contra cualquier tipo zombies, cosas extrañas. Se hablaba también de iba a llegar al cine El Santo en algún momento. El Santo es un luchador, no piensen en El Santo de Val Kilmer o la serie de los 60. Es una serie justamente de luchador. Correcto. Una serie de películas, quiero decir, de un luchador mexicano que es un superhéroe. Es un superhéroe, exacto. Porque, digamos, hay un estereotipo de luchador mexicano porque son grandes figuras. Correcto. En su tierra natal. Exacto. La última vez que lo vimos fue algo tipo Nacho Libre, la película de Jack Black. Sí, que tampoco es la mejor representación. No digo que es mala película, pero no es la mejor representación de lo que caracteriza. No, porque es grotesco, hay luchadores enanos. Bizarros. Pero bueno, él representa como la esperanza, que es también un poco el símbolo de los luchadores, ¿no? Los luchadores son casi todos héroes. Inclusive tenemos al Santo, el Diablo creo que es otro, que son grandes personalidades, que inclusive cuando salen a la calle salen con las máscaras, no cuando van a hacer las compras, pero cuando van a un evento o algo. Yo voy al súper con la máscara. Ah, yo totalmente. Digo, no sabes qué me vas a cobrar. Lo va el chino, no sé cómo me vas a cobrar este yogur, no sabes quién soy yo. Pongamos fichas para que este proyecto suceda realmente porque es muy interesante. Y como bien comentaba Leo, tienen las pelis del Santo, si se quieren meter en el mundo de los luchadores. Tiene una historieta del Santo también, así que se pueden ir metiendo por ese lado. Hablando de historietas y que tienen películas involucradas y que es todo una enredadera que no sabemos bien en qué va a terminar, es el universo cinematográfico Marvel del que hablamos casi todas las rondas de rumores. Sabemos sos que... un mentiroso. Bueno, puede ser, vamos a verlo cuando se compruebe. A veces. Claro, el 50% mínimo. Guardianes de la Galaxia 2 tiene fecha de estreno, la estamos viendo en pantalla, es el 5 del 5 de 2017. Pero lo que se viene hablando hace un montón es de los personajes nuevos que tendría la película. Se dijo que iba a contar con Iron Man en un principio, pero parece que no, porque ya no creemos que esté para el 2017 involucrado Robert Downey Jr. en lo que es todo el universo. Eso se va a firmar el año que viene. No, sí, por supuesto, exacto. Ya no entra en la cantidad de películas por la que él había acordado un contrato. Se había hablado que Hulk iba a ser parte de los Guardianes de la Galaxia, pero ya se confirmó que va a estar en la película 3 de Thor, que es Thor Ragnarok. El increíble Hulk va a aparecer en esa película. Lo que yo les vengo... Sí, incluso dicen que va a ser como una película de los dos casi. Claro. Que va a ser importante la presencia de Hulk. Sí, sí, sí, no es un cameo. Claro. Quiero ver cómo llega. Ni idea. Yo me imagino cómo puede llegar. ¿Es el preludio de Plan Hulk? Me parece que van a hacer algo así. Me imagino que para... En un momento se le va de las manos a Thor y dice, mándalo. Exacto, mándamelo. Mándame al pibe. Claro. ¿Entendés? Yo creo que van a jugar un poquito con los sucesos de Civil War. Ya sabemos que Hulk no va a estar de ninguna manera en Capitán América Civil War, que es ahí, en todo caso, donde lo mandarían al espacio y o a otra dimensión. Pero creo que van a retocar un poquito ese concepto de los héroes de la Tierra deshaciéndose de Hulk para que no sea un problema más que una solución. Ya en Age of Ultron lo plantean como un problema cuando tienen a Verónica, la armadura, el Hulkbuster, preparado porque no confían en que Bruce Banner se pueda autocontrolar todo el tiempo. Pero el rumor que les vengo a decir es que sí tendría un Avenger la próxima película de Guardianes de la Galaxia. Es decir, uno de los héroes que forman el grupo de los Guardianes de la Tierra sí estaría en la próxima película de Guardianes de la Galaxia, que recordemos que va a ser una segunda parte de 3. Que no sea el de Ant-Man. Claro, bueno, hay que ver. Porque ¿quién va a ser ese Avenger? No se los voy a decir en este momento. Se los voy a decir en el último rumor porque estoy creando un montón de expectativa en esta máquina de humo que hacemos los viernes en el segundo bloque del programa, ¿no? Pero va a haber un Avenger en Guardianes de la Galaxia 2 y es muy interesante. Ya les voy a contar quién es. Primero, les voy a hacer un seguimiento de un rumor del viernes pasado, que es que hablamos de la serie Twin Peaks y que ninguno de los protagonistas de la serie original iba a estar en esta nueva temporada, ¿recuerdan? Uh-huh. Bueno, el rumor se mantiene. Parece que nadie quiere arreglar, pero sí habrían tentado a uno de los actores, que es alguien que está recibiendo mucha pantalla en este momento, y ahora vamos a ver una de sus mejores fotos a través de Vortex.com, porque parece que lo convencieron a David Duchovny para que vuelva en su papel de la agente transexual de la DEA, que es esta agencia gubernamental norteamericana, que, como lo pueden ver en este momento, y si no vieron Twin Peaks, seguimos recomendando que lo hagan, es justamente un detective travesti. Pareciera que lo están tentando para que vuelva, pareciera que habría agarrado en realidad. Pero hay un tema, porque había medio como una charla, no vamos a decir una conspiración, pero medio que los actores habían hablado entre sí de, che, no volvamos ninguno, porque era una manera de empujar todos juntos. Chicos, hoy faltamos todos a la escuela. Si nos rateamos todos, no nos pueden poner en alimentación. Exacto. Bueno, la idea era, no salimos más. Es una táctica para negociar el sueldo, para negociar la oferta que les hacen. Uh-huh. Bueno, a punto de arrancar los X-Files y con un montón de prensa encima, uno de los paneles más visitados de la última Comic-Con de Nueva York, David Duchovny está una vez más en un punto alto de su carrera y pareciera que se apartó del rebaño y dijo, bueno, ustedes no quieren laburar, no laburan, a mí me están ofreciendo un vagón de plata. Era uno de los personajes más interesantes de la serie, cuando es algo difícil de decir, porque todos los personajes de Twin Peaks son interesantes realmente, pero bueno, estaría bueno ver un seguimiento y sería lógico que él se vuelva a subir a este tren, porque creo que en el momento que lo terminen de estrenar, va a romper la pantalla Twin Peaks. Yo sé que no tuvo, ni en su momento tuvo mucho público, porque es de culto. Es de recontra culto, pero también el culto creció un montón. Cuando estaba en la pantalla Twin Peaks, no podríamos estar haciendo un programa como estamos haciendo nosotros, porque el nerd mismo era un ser humano medio de culto, era un nicho recontra cerrado. El nicho sigue siendo chico, pero se abrió un montón, entonces va a tener otra recepción Twin Peaks, y sería interesante que sea con figuras de primera línea, como lo fue en su momento. Así que sigamos cruzando los dedos. Yo creo que me gustaría volver a ver una encarnación de Duchovny en este personaje. Pero vamos a ir con el último rumor. Vamos a volver a este Avenger que les estaba mencionando. Vamos a hablar de Marvel, vamos a hablar de series, vamos a hablar de Netflix. Ustedes en este momento, a través de Vortex.com, están viendo una foto de Moon Knight, el Caballero Lunar, que es un personaje de Marvel. En resumidísimas cuentas, para hacerlo bien, bien, bien concreto, es el Batman de Marvel. Pero piensen en Batman solo, el Caballero de la Noche. No piensen en Bruno Díaz. No piensen en el millonario que tiene una doble vida. Piensen que cuando tiene el traje puesto es un tipo que sale a la noche a acabar con el crimen. Y cuando les digo acabar, les digo de la manera más brutal que puedan. ¿Por qué? Vieron que Daredevil, la serie que ya está en Netflix, es bastante violenta. Hemos hablado de escenas como la que le parten la cabeza a un tipo con una bola de bowling y otras mucho peores. Bueno, el cómic de Moon Knight es fácil 10 veces más violento que la escena más violenta de la serie de Daredevil. Realmente es algo difícil de adaptar. Pero si el rumor es cierto, y yo acá tengo parte de comprobación personal, porque esto a mí me lo dijeron en Marvel, parece que tendría su propia serie de televisiva en Netflix. Tendría su propio original de Netflix, Moonlight. ¿Pero por qué? Porque parece que van a sacar una de las series que ya tienen planeadas ahora, que recuerdan que eran Jessica Jones, que se estrena en semanas nada más, Daredevil, que ya pasó, después iba a estar Luke Cage, pero parece que no entienden y no encuentran la manera de adaptar Iron Fist, que iba a ser el cuarto personaje y el que termina de formar el grupo de los Defenders, la nueva serie que vendría una vez que estén presentados los cuatro personajes. Aparentemente lo que se está comentando es que no encuentran la manera, borrador tras borrador, adaptación tras adaptación, no entienden cómo llevar de manera interesante a Iron Fist a la pantalla. Entonces lo estarían reemplazando por Moon Knight, que en su momento también fue un Defender, entonces no les cambia todo el esquema en general. El tema es que rompe bastante los parámetros. ¿Por qué? Para empezar, Luke Cage, que sí va a tener su serie, está en pleno rodaje, si no es que ya está terminando el rodaje, es como el mejor amigo de Iron Fist y viceversa. Entonces ahí hay una dupla que casi que no conviene romper. Hay que ver en pantalla. Son Batman y Superman laburando juntos. Son, como hablábamos en su momento, Buster Gold y Blue Beetle. Son dos personajes que laburan bien juntos. Sí, Leo, está levantando la mano. Te pregunto, ¿cuál es la dificultad? Vos que conocés todos los personajes. No se ha comentado la dificultad y no, yo pero no vos, tengo idea. ¿Cuál te imaginas? O sea, ¿qué puede llegar a tener ese personaje en particular como para que sea difícil adaptarlo a la pantalla? Yo creo, lo que yo estoy pensando es que... ¿Quién es? ¿Qué hace? Es un artista marcial, okay. Iron Fist. Y creo que es el que es medio asiático. Es el que está todo de verde con el pañuelo amarillo. Sí, bueno, para mí no están encontrando cómo adaptar el género artes marciales, sí, a lo que ya están construyendo con Daredevil, Punisher ahora. Punisher está en la segunda temporada de Daredevil, uh-huh, pero es lo que se llama un backdoor pilot. Es decir, en vez de hacer un piloto solo de Punisher, están poniendo al personaje en la serie de otro. Si gusta, directamente va a saltar a su propia serie. Es decir, se ahorran tener que hacer un piloto que tal vez nunca salga al aire. Aparentemente Moon Knight también tendría un backdoor pilot, es decir, lo meterían en alguna de estas series, probablemente en Luke Cage. Y lo que yo te comentaba era que quizás no están encontrando cómo adaptar algo del género artes marciales. Cuando hablamos género, hablamos película de Bruce Lee, algo por el estilo, uh-huh, a este oscuro Nueva York, esta oscura Nueva York que han creado para las series de Daredevil y de Jessica Jones, que ya en el tráiler solo se ve que está bastante en el mismo tono que Daredevil. Sí. Lo que es curioso también es que Moon Knight tiene un componente bastante sobrenatural o bastante más sobrenatural que lo puede ser Daredevil o Jessica Jones. Entonces, sería difícil también verlo adaptado en el mismo universo porque es un tipo que encontró un amuleto egipcio y el amuleto egipcio le da ciertos poderes y hasta ahora los personajes que estamos viendo son generalmente héroes sin poderes para no tener que demandar tanto en efecto especial en la pantalla. Jessica Jones supo tener superpoderes, pero justo lo que vamos a ver en la serie es la Jessica Jones después de haber perdido esos poderes. No la vamos a ver volando. How convenient. Claro, exactamente. Entonces meter a Moon Knight, repito, Moon Knight es Batman, no vuela, lo vamos a ver como a Daredevil en las azoteas, todo, pero tiene un componente más místico que todos los otros personajes. Por eso, si no pueden adaptar a Iron Fist, no entiendo cómo sí Moon Knight sería el camino. Pero ahora, cerrando todo y volviendo al tercer rumor de la noche, parece que el Avenger, que podría llegar a estar en una de los Guardianes de la Galaxia, en la 2 específicamente, sería un Defender que en algún momento de todas estas pelis que tiene planeada Marvel se va a pasar al equipo que juega en primera A. Entonces, de las series de Netflix que en algún momento se comentó que iban a llegar al cine, uno de estos personajes puede llegar a ser un Avenger pronto y de ahí podría llegar a aparecer uno de estos personajes en Guardianes de la Galaxia. Una ensalada enorme que hace que el rumor sea bastante volátil y termine quedando en la nada misma. Pero hemos visto que Marvel tiene un plan mayor atrás de todo esto, así que creo que soñar no cuesta nada. Claro, pero eso tiene que pasar todo en 8 meses, porque si se estrena en el 2017, bueno, tiene que ser Avenger, después tiene que pasar a Capitán América Civil War, tuvieron que filmar escenas adicionales y refilmar escenas un montón de veces. Inclusive comentábamos el otro día que parece que ya tienen un director para Black Panther, que hasta la semana pasada no había, pero que tuvieron que empezar a reescribir el guión por todos los cambios que habían hecho en Civil War, ¿no? Entonces, es muy interesante que están buscando específicamente directores afroamericanos para Black Panther. Y femeninos para Capitán Marvel y demás. Exactamente. Están haciendo una búsqueda. En el caso de Wonder Woman también. Lo intentaron hacer. Yo sigo cruzando los dedos. No me afecta nada, pero me sigue interesando la idea de Angelina Jolie como directora de alguna de estas películas. Lamentablemente, la próxima película que vamos a ver de Angelina Jolie probablemente sea Salt 2, que Agente Salt no es mala. Bueno, ahí tenés una película que creo que le iba a hacer Tom Cruise. Y después agarraron, correcto, y se la dieron a Angelina Jolie, reescribieron un poco el personaje para, exacto, que sea una mina, y es una película común de acción. Y le habían ofrecido ser... ¿Qué? Un poco nomás, porque era Tom Cruise. Claro, Tom Cruise. Tuvieron que poner las puertas un poquito más altas. Bueno, por eso es una historia interesante, porque cuando en su juventud, no es grande Angelina Jolie, pero cuando estaba en el pico más alto de su carrera, más como cara bonita que como actriz, Hackers, le habían, claro, un poquito más adelante, vamos a decir 5 años adelante, le habían ofrecido ser una chica Bond. Y Angelina Jolie dijo, yo no soy una chica Bond, si querés te hago de Bond, justamente. Y acá pasó lo mismo, le ofrecieron ser la chica de Agente Salt, cuando no quedaron con este actor, que era Tom Cruise, ella empezó a empujar para que ella fuese la protagonista de la película. Y repito, es una película de espías, término medio para arriba, no es mala, pero bueno, ya que salió hace 5 años más o menos, pero se está viniendo la segunda parte y la va a protagonizar ella. No tiene nada que ver con el universo Marvel, que ya es un quilombo aparte, pero nosotros acá en Malditos Nerds lo vamos a ir desenredando a medida que podamos. Por el momento, estos fueron los rumores del día de la fecha. Estos son rumores. El hecho, como les dije antes, es que hoy vamos a estar regalando dos pares de entradas para ver a Muse. Mañana, el 17 de octubre, a las 19 horas, se abren las puertas en el complejo Al Río. En minutos vamos a estar hablando con ustedes. 4966-8900. Esto es Malditos Nerds. Son las 8 y 5 minutos y volvemos enseguida.

Llega la agenda. 4. Con solo hacer clic. Varieté. Este fin de semana cierra Buenos Aires Foto, la feria de arte especializada en fotografía más importante de Latinoamérica. Tras 10 años de historia, la muestra está conformada esta vez por diversos espacios, como por ejemplo el reservado a tomas antiguas o a otras hechas exclusivamente por jóvenes. La cita es en el Centro Cultural Recoleta y tanto sábado como domingo, la entrada general cuesta 90 pesos. 3. Pasajero en extinción. Proyecciones. Migraciones es una muestra que desarrollará hasta fin de año el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Se trata de un recorrido por obras de artistas quienes de alguna manera atravesaron la problemática de la migración. Hay videoinstalaciones, presentaciones sonoras y esculturas que ayudarán al visitante a entender la historia. La entrada es libre y gratuita. 2. Recorriendo la historia. Museos. El Museo del Cine Pablo Duclos Hicken es un espacio creado en homenaje a uno de los argentinos pioneros del séptimo arte. Como objetivo, propone investigar, preservar y difundir el patrimonio cinematográfico nacional desde sus orígenes. Este fin de semana termina el undécimo Festival de Cine Inusual, que se realiza a instancias del museo, dedicado a las producciones independientes nacionales e internacionales. Consulta la programación de las proyecciones en festivaldecineinusual.blogspot.com.ar. 1. Viticus en Bortre. Música en vivo. El inconfundible personaje de la escena rockera nacional llega este sábado de la mano de su banda al escenario de Colegiales. Sobre estas tablas, Vitico repasará sus más de 40 años al servicio de la música con clásicos de riff y los mejores temas de Viticus. Acorde a la fecha, la cita invita a celebrar el Día de la Lealtad Rockera. Mañana a las 19 horas, desde 180 pesos. El orden de los eventos fue seleccionado al azar mediante un sistema de tómbola digital arcaica. Fue la agenda de malditos nerds. Mamá. Mamá. Mamá. Mamá. Master Chief. ¡Piu, piu, piu, piu, piu! Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Malditos Nerds. Solo por Vortex.com. Y ahora sí, vamos a estar jugando con nuestros oyentes por el par de entradas que tenemos para ver mañana a Muse en el Complejo al Río. A partir de las 19 horas hay que ir llegando y después ver cómo volvemos. ¿Me confirmaste dónde es eso? Sí, lo estuvimos viendo. Es pasando, no te voy a decir, pasando la General Paz. Ah, bueno, entonces era para el norte. Vicente sí, López. Tenías. Claro. Vicente López y Planes. No, Vicente López. Tenía razón, me encanta tener razón. Es donde termina la D, Congreso Tucumán, más hasta claro, allá. Claro, sobre la avenida Maipú. Va, o sea, sí, la avenida Maipú es la primera. Para el lado del río. Claro, ¿por qué? ¿Con quién peleaste? No, no peleó con nadie, me decía. Yo le decía que me parecía que era en otro lado, porque me de otro recital. Con vos en la conversación. Está bien, pues digo, yo tenía razón. Lo que pasa es que este lugar es medio nuevo, me parece, en cuanto al el título que tiene. Antes tenía otro nombre. Por eso, exactamente. Vamos a ir con el primer llamado del día de hoy. Según me dice Lucho, es Javier. Y vamos a ver cuántos años tiene. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Cuántos años tenés? 47. 47. Sí, bueno, Javier, un poquito grande para mí. Sos un pibe. ¿Poquito? No, Maxi tiene 52, igual. De hecho, ¿cuántos tenés hoy? No, o sea... ¡Dale! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí, no importa, en detalle. ¡No, Facó! No tenías que decir nada, Cecilia. No. Javier, si cantás el feliz cumpleaños, ganás las entradas. No, no, lo peor que podés hacer. Si lo cantás con eructo, te damos 5 entradas. Ya está, pará. Ahora vamos bien. Ya está, te hicimos pasar el mal momento. Era necesario. Casi me salgo con la mía, pero... Perdón, no de olvidarme los cumpleaños. Vamos a jugar con vos por entradas para Muse, que es lo que importa en realidad, y tengas la edad que tengas. Lo vas a disfrutar. Estaba leyendo algunas notas de los shows que estuvieron dando en Chile. El otro día hablábamos y ya estaban boludeando por acá, ¿no? Estuvieron tocando creo que hace 24 horas en Chile. Creo que dieron 3 conciertos en Chile. ¿Y acá solo uno? No, pero es enorme el nuestro, es gigante. Yeah. Va a ir muchísima gente. Le vamos a ganar a todos. Pero bueno, a ver. Pelear contra los Javier, vos estás llamando para decir, bueno, a ver, ¿qué onda Muse? ¿O te gusta Muse y conoces de Muse? Es para mi hija, me gusta a mí también, pero es para mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? 18. Nacho. Lucho, pará un poco. ¿Y le gusta? Sí, sí, sí. Ya me quemó la cabeza ya. ¿Y no está ahí? Está acá, sí. Bueno, que de última que te ayude con las respuestas. Dale, perfecto. Porque sí, tiene que ser un fanático el que se gane la entrada. No, pero ¿por qué no llama a la hija? Porque ¿por qué no habla la hija? Porque es un... Está resfriada y tiene toda la nariz congestionada. Sí, pero que no vaya al lado del río. Puede hablar, puede hablar. Ay, pero es en el río. Que no vaya al lado del río, que le va a hacer mal. Para que no se enferme, entonces. ¿Qué? ¿Cómo? Que como es enfrente del río, la vamos a cuidar. Si le damos las entradas... Sí, sí. Yo la espero afuera, no te hagas drama. Se va a resfriar. Hace mucho frío en el río. No le interesa nada, no le interesa nada. No escucha nada. Escucha lo que quiere escuchar. Bueno, a ver, algunas preguntas así, rapiditas. ¿De qué nacionalidad es la banda Muse? ¿De dónde son? De Inglaterra. Muy bien. ¿Cuántos discos tienen de estudio? Siete. ¿Leíste la página Wikipedia errónea? No, no, me está gritando mi hija. Ella la lee. Sí, no es con vos el problema. Claro, no. Es con tu hija. Estamos enojados. Tiene siete de estudio. Estamos bien. Tiene siete de estudio. Tiene siete de estudio. Nosotros tenemos la página. El otro es en vivo. No. Estamos creando suspenso, Leo. A ver, vamos, está escuchando la radio ella, ¿no? Vamos a poner un temita que nos diga cómo se llama. Dale. Vamos. Un Disclude Insider. Muy bien, está recontro resfriada, ¿eh? Sí, o, sí, es, sí. O es Shrek. Una de dos. Se llevan las entradas entonces. Vamos todavía. Bárbaro, muchas gracias. Para ver a Bruce mañana. ¿Cuántas le das? Dos. Ah, van los dos entonces. Vamos los dos entonces, bárbaro, te agradezco. Son dos entradas que tienen para mañana. En producción se quedan en contacto con ustedes para decirles por dónde, por acá, por la radio. Pero por la radio mañana a la mañana. Entradas, exactamente. Bueno, cheque en blanco, se la saco a cheque en blanco. Dale, dale, yo organizo. Pasá y saludás allá. Decile, venimos de parte de los malditos nerds. Que si la tiene clarísima. Te van a dejar pasar, vos decile. Sí, me dejan. Chao y saludos a tu hija, ¿cómo se llama? Jessica. Jessica, que la pase muy bien mañana en el recital. Muchas gracias. A ustedes. Vamos a ir con un segundo llamado, que según tengo entendido se llama Lucas. Hola. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Lucas? ¿Cuántos años tenés? 22. 22. ¿Cómo es tu caso? ¿Las entradas son para otro? ¿Te gusta vos, Muse? Son para mí y un amigo. A mí me gustan, ya me los perdí tres veces, así que... Sí, esta ¿no? oportunidad los quería ver. Igual, la primera vez que vinieron eras bastante chico, me parece. Sí, era muy chico, ahora, por eso no pude ir. Sí, 14. Fueron 2000, creo. ¿Sí? No, 2008. 2008. No, la primera vez fue en 2008. Sí, fue la primera vez fue en 2008. Bueno, igual. Sí. Era, ¿cuándo tenía? 15. Matemáticas. No, 15. Es no, la criptonita de los malditos nerds. No, 15. No. 15, cuando tenés 15 te gustan cosas, claro. Pero no sé si Muse. Puede ser. ¿Te acordás dónde tocaron en el 2008, Lucas? Sí, en la Gran Rex. Correcto. Muy bien. Esa es una buena que le tiró Rippy. Bueno. ¿La última vez qué disco vinieron a presentar acá? La última vez vinieron a presentar el anteúltimo The Second Love, me parece. ¿The Second qué? The Second, que en inglés es medio malo. Bueno, pero decímelo cómo se escribe. The Second Love. ¿Qué? Es que, o sea, T2 Love, significa la segunda ley. Ah, ok, sí, eso sí. Okay, igual dice Love. Yo entendía lo bueno. Yo porque larga, el ¿no? teléfono, las comunicaciones. Son ingleses, ¿oíste? Como abran para la mierda. No entiende nada. ¿Por qué no aprenden nuestro idioma si quieren venir acá? ¿Te acordás? Acá vinieron en el 2008. ¿Vos te acordás en qué año se formó la banda? En el 94. Muy bien, tiene la Wikipedia abierta. Hagámoslo escuchar un temita a Lucas y te llevas un par de... ¡Este tema le estás haciendo escuchar! ¡Me estás jodiendo! Sí, bueno. Sí, ya sé cómo se llama. Me lo dicen a mí por cucaracha. Panic eso. Panic Station. ¿Cómo dijiste, Lucas? Panic Station. Sí, está bien. Bueno, Lucas fantástico. También va a ver a Muse, entonces. Mañana. No lo puedo creer, gracias, muchachos. No lo puedes creer, nosotros muchas tampoco, gracias. Que te hayan puesto Panic Station. Contanos cómo te fue, Lucas, no nos dejes colgados. Sí, obvio. Llamá a la abuela. ¿Sabés cuántas decepcionaron ya? ¿Cuántos decepcionaron a Ceci con eso? De tipo, sí, claro. Después te cuento. Cuando salen, Ceci es la que en las reuniones te dice, che, a ver cuando nos juntamos a comer un asadito, totalmente. Que no se corte. Y dice, no, claro, no está mi número, es una remisería. Toma. Sí. Y sí, vos decís, sí, no te preocupes, nos juntamos hoy, después vemos, después te aviso. Es verdad, no nos dejes colgados, Lucas, ¿eh? No, yo soy como la abuela del grupo. Dejamos entonces los dos pares de entradas para ustedes aquí en producción para que las pasen a buscar mañana y se diviertan mañana y la pasen bien. En realidad dicen que dan un gran show. Sí, tanto frío, porque es la temática. y dicen que interactúan poco con el público, qué sé yo, pero nunca los vi interactuando demasiado. Mira, no es una de las bandas que esté más alto en mi perfil, pero por más fríos que sean algo, te puedo decir que la descosen no, tocando. Cuando se ponen a tocar, la descosen. En vivo realmente vale la pena. Sí, sí, sí. Te guste o no. Hoy estamos hablando de los que tengan Harp, el disco en vivo de Muse de 2008, creo que es, justamente, hablando de épocas en que vinieron acá. En el tema Síndrome de Estocolmo, en el final, ellos se quedaban tocando unos riffs y zapando un poquito, como casi como un cierre, y tocan Psycho. En ese momento tocaban Psycho. Claro, lo tenían ahí y es como que dijeron, bueno, a ver si lo encontramos ahora. Es igual. Yo el otro día, en realidad no me di cuenta, se dio cuenta Micaela, me dice, ¿vos te escuchaste el final de Coso? Es Psycho. Y le digo, bueno, le debe parecer. Me lo puse a escuchar. Mirá que ese disco Harp lo escuché 15 mil millones de veces. Escuchen. Hay un proto Psycho ahí. Escuchá ahora cuando empieza. Estaba ahí, estaba en la Psycho. Ustedes no me ven, pero yo estoy asintiendo, como diciendo, sí, claro. Esto es como cuando hablamos de reactores nucleares y Maxi me dice, ¿viste? 8 gigawatts. Y yo digo, sí, claro, 8. Menos mal que eran 9. Gigawatts. 1.21, sí. 9 ya es mucho. Reactores nucleares decís cuánto más claro, arriba. 1.21 viajamos en el tiempo, claro. Dejamos el chapelote. Con 9 que no va con 8. Ahí está Dani Jiménez. ¿Qué opina Dani Jiménez de esto? Psycho en el 2008. Muy raro. Está pensando. No lo escucho, no lo escucho. No tenemos audio. Es muy raro, ¿Viste? Es muy raro. Esto es del 2008. Increíble. La gran revelación, ¿eh? Es autoplagio casi. Y casi todo es autoplagio. Sí, bueno. Está todo inventado, como dice Mario, como dice siempre en todos ustedes que son los especialistas en música. Pero no te digo, te das cuenta de esto, decís, che, qué loco. Claro. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, Muse es una gran banda y en todo caso, bueno, dijeron, che, ¿te ¿se acuerdan eso? Que claro. Va? Esto es genial, usémoslo. Nadie se acuerda. Nadie se dio cuenta. Pero bueno, vamos a seguir con Malditos Nerds. Vamos a ir ahora con Ceci, que seguramente tiene algo para contarnos. Sí, señor. Tengo algo para contarle. Decino. Yo voy a llevar las entradas de mío, ya vengo. Bueno, está bien. Pero contaros, está bien, valemos la pena nosotros. Claro. Nos lo podés contar a nosotros. Bueno, vamos a charlar. Vamos a contarles a todos los Malditos Nerds algo que me sorprendió muchísimo en la jornada de hoy, porque nosotros venimos hablando muy seguido de los smartwatch y esto que es llevar tu teléfono en la muñeca. Hoy no lo veo tu reloj, Leo. Tengo guardado en la... Lo tengo guardado. Lo tengo guardado en la mochila. Bueno, salió un nuevo reloj y esto me parece que va a revolucionar a 3 personas en el mundo, que son las que tienen $245,000 para comprarlo. Ajá. Y es un reloj que te permite tener todo el sistema solar en tu muñeca. Lo vamos a ver seguramente en unos minutos mediante Vortex. ¿Estás tan anonadado como yo, Rippy? No lo puedo creer. No, está Lucho, tenle paciencia. Muérase. Nico no está, así que los videos pueden tardar. No, por favor, al contrario, lo esperaremos con todo el amor del mundo. Dale, pero mientras se los voy, se los voy describiendo. On, Lucho, ahora es... Ay, Maxi. Yeah. Bien. Bueno, acá estamos entonces viéndolo, quienes están a través de su PC en Vortex.com, viendo cómo se está, en realidad es como la prensa, es la venta. Del reloj, claramente no lo van a tener así. Pero mientras les voy contando de qué se trata esto que han inventado, y claramente era lo que faltaba inventar, y como les dije, valor $245,000. O sea que poca gente va a poder tener acceso a esto. ¿De qué se trata? Luce como un reloj normal, un poquitito más grande, porque lo que se ve es el sol, que es, ustedes saben, el centro del sistema solar, ¿qué? En nuestra galaxia, la Vía Láctea. Me está jodiendo. No, pará. De fondo, ¿por qué no se van allá que está la muerte? Sigan en el camino. En el medio está el Sol y después hay 6 planetas nada más representados del sistema solar. No sabemos por qué. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, hasta Saturno. Cada uno de estos representados por una piedra preciosa, incluida la Tierra, por supuesto. Y lo que vemos es una estrella fugaz también en la parte superior del reloj. La van a ver ahí. Y una estrellita, o en realidad como un triangulito rojo a un costado. Y la idea es que vos puedas sincronizar este reloj con una fecha importante. Por ejemplo, podríamos elegir el cumpleaños de Maxi, o podría cada uno elegir su propio cumpleaños. ¿Qué es hoy? Y a partir... No. Sí, el de Maxi. Y a partir de ese momento, todos los planetas van a empezar a girar y la Tierra se va a alinear con esa flechita roja que se encuentra en el lugar en donde vos quieras el día de tu cumpleaños. Por ejemplo, vos lo alineás al 16 de octubre, entonces el próximo 16 de octubre la Tierra va a volver a pasar por esa flechita roja que se encuentra en el borde del reloj. La utilidad en realidad no es otra que la de un reloj, la estrella fugaz que se veía en una de las partes de una de las órbitas de este reloj va marcando las horas y los minutos, o sea que podemos ver la hora con este reloj que es de oro rosado, inútil, como decíamos. Digamos. Sí, muy inútil, pero en realidad la precisión de relojería que está detrás de esto, que es una de las por ahí más refinadas o las que buscan más las personas que pueden gastar su dinero en este tipo de cosas, que es Van Cleef & Arpels, han desarrollado una forma en la que los planetas giran y tardan la cantidad de tiempo que tardan alrededor del Sol. Es decir, que si la órbita de Saturno es de 600 días, por ejemplo, alrededor del Sol, la segunda, una cara de asco horrible, la segunda vuelta de Saturno va a ser la primera vuelta de Saturno va a ser en la segunda de la Tierra. ¿Se entiende la relación? Sí, es un lío, pero sí, entiendo que si te dicen en qué planeta estás. Pará, si me preguntan la hora, ¿yo qué mierda le digo? Tenés las agujas, tengo los planetas. No sé, pero te digo que este puntito de rajo, que creo que es Plutón, está en el 7. Tenés que mirar la estrellita que está ahí y esa es la que te va a marcar. ¿La ves al costadito? La estrella veo, fugaz. Veo, es bastante estrella. Ridículo el dibujito por todo lo que se tomaron el trabajo de hacer un bello reloj. La verdad que la estrella fugaz podrían haberla hecho un poquitito más bella, pero bueno, ha quedado así. ¿Puedo preguntar lo indebido? Sí, ¿para qué sirve? No, ¿cuánto cuesta el chiste? $245,000. ¿What? Yo pensé que iba a quedarse en 245. Pará, claro. $245,000 Sí, sí. Sí, sí. A ver, está hecho con dos piedras preciosas. Cada una de las, cada uno de los planetas es bien, una piedra preciosa. En el 100 no sé si me va a durar. Pero hay que ver el nivel. Depende si es el 3 o el 1. El nivel de fabricación artesanal de el... Bueno, eso es lo que decía. La precisión de relojería que tiene esto es haber primero logrado la cantidad de tiempo que tardaron en lograr que los mecanismos respetaran, en obviamente, una perspectiva. Hay un tipo en Suiza, relojes suizos es bastante loco, es bastante bobo, pero hay un tipo en Suiza que se dedica a hacer 12 relojes al año y cuestan tipo 100 lucas. Claro. Cada uno, obviamente. O sea, no le llega a esto. Entonces, ¿por qué son todos de vuelta artesanales? No son smartwatch, no te leen nada, es un reloj convencional, pero es un reloj que un tipo hace pieza por pieza y vive en su casa y se dedica a hacer esos relojes y cuestan un montón de plata. Acá lo que está más allá de las piedras preciosas y demás es el laburo justamente para que todos estos sistemas funcionen al unísono y puedan, no sé, emular la cantidad de tiempo que tarda cada planeta en girar alrededor del Sol. No sé por qué no están el resto de los planetas, porque en realidad les faltaban poco. Son $100,000 más por cada uno. Les faltaban 3 planetas, podrían haberlo agregado. Es que si no te queda un reloj así... Y no importa, y porque la caprichosa detención en Saturno no la comprendo. Claro. Pero los tamaños también están respetados en capaz en esta que proporciones. Demasiado proporción. Tiempo y no le daba. Acá Tebo me recuerda, parece el reloj de la peli de Tomb Raider, no me acuerdo si eran la 1 y la 2, la 1 voy a decir. Este reloj que encontraban que les ayudaba para detener el tiempo, este por $245,000 podría parar el tiempo un rato. Y varias todo. Cosas más. El bondi, por favor. Es el smartwatch. Y el corazón del que recibe el resumen de la tarjeta. Uf. Si es que hay una tarjeta que acepta, bueno, están las... No es una, a ver, me encanta, te juro que lo veo y me parece precioso, pero no es un es que es propósito. Es de piedras preciosas. Claro. Es para aquellas personas que tienen una cantidad de dinero que pueden darse el lujo. De hecho, hay uno solo, pueden darse el lujo de comprarlo. Para PewDiePie, que vaya y se lo compre. Que hay uno solo, ¿no? Literalmente. Hay uno solo, pero vos seguramente vas a poder pedir una vez que ya está sacada la proporción que tarda, o sea, el tamaño que tiene que tener cada una de las 396 piezas de tamaño milimétrico que tiene adentro este reloj, que como decía, luce como un reloj pulsera normal. Una vez que ya se ha sacado esta relación, se puede fabricar. No se va a fabricar en masa, tampoco hay un público que tenga ganas de tener la galaxia en el reloj. Y por esa plata... Me parecía que es una joyita, por decirlo de alguna manera, bastante obvia, que está interesante. Por lo menos alguien se tomó el trabajo de poner en nuestra muñeca todo el universo. Sí, son estas cosas... -3. -3. Claro, hay todo el universo. Hay industrias de, autos. Sí. Hay 5 autos en el mundo de este. ¿Por qué? Porque te lo hacen por encargo. Claro. Entonces, esto es lo mismo. Tipo, haceme el reloj de las estrellas. Homero móvil hay uno solo. ¿Lo regalás para un cumpleaños? Si no tenés sexo esa noche, no tenés nunca más. O sea, mira lo que te traje, el reloj de las estrellas. Claro, man, funciona así. Lástima que es hecho de oro sexo rosa. Sexo nada más. Y luce rosa. Claro. Feo. No me gusta el color rosa. Ok. Y bueno, no lo voy yo a comprar por 200, eso. Claro, por 245 lucas. Déjame elegir la piedra. Azul, claro. Sémelo en azul. No, Júpiter no me gusta, viejo. En oro sácamelo, blanco. Claro. Que sea, qué sé yo. Es un poquito más lindo. Lindo chiche, pero... Inútil como él solo, pero lindo. Y sí. Claro, es el cenicero de moto más caro de la historia. No, dice la hora. No nos olvidemos del dato de que como reloj... No, fundamental. Funciona. Como reloj funciona. Ahora, si te llega a golpear, si te llega a caer... En un momento te das cuenta... Odio que me pase eso. ¿Te das cuenta que perdió la relación entre un planeta y otro? Che, voy a hacer una pregunta, boludo. Capaz Dios. Que hasta la dijiste. ¿Es sumergible? No, no, no sé. Imagínate si lo mojaste. No, no era sumergible. ¡No! No creo que lo sea. ¿No? No creo que lo sea. Pero eso tiene que ser prueba, a prueba de meteoritos tiene que ser ese reloj si lo compras. Ah, sí, ahora que lo decís. No creo que, igual, no sé. Honestamente, la persona que lo use, no creo que lo vaya a mojar lavando los platos. Claro. No. Ese ni se baña sola esa persona. No, tampoco, ni el trasero. Por favor, y se levanta las manos y listo, abre un tiene poco. Tiene un equipamiento en la casa que le hace todo por él, obviamente. Bueno, yo... ¿Nos vamos? Sí, con... vámonos. Iba a decir una cosa que es una noticia que estuve leyendo y la noticia en sí es la nada misma, ¿sí? En Nueva York... Los taxis, a partir de ahora, han creado un proyecto de ley para que dejen de cobrarte por el tiempo y pasen a cobrar, va a haber una tableta, claro, con un GPS. Ok. Entonces van a pasar a cobrarte por la distancia recorrida. Pero, ¿y si te quedás en un embotellamiento y el auto está andando? O sea, hay un gasto. Bueno, pero sí, de hecho así funciona el auto. Debe haber unas tarifas. Algunos taxis, cuando vos te subís acá, en Nueva York, te dicen, por minuto de espera, tanta plata. Está eso, está claro, es claro. Por ley. Claro, pero es de espera si te bajás a comprar no, un pancho. No, pero es, es de espera por estar parado. O sea, si en el auto está parado... ¿El taxímetro funciona de las dos maneras? Sí. ¿Qué? El taxi funciona vos estás parando una barrera... ¿Nunca estás quieto y caen las fichas igual? ¿Cuántos años te subís un taxi? Porque es por las dos cosas. No, no sé, yo no. Por yo no tiempo y por distancia. Claro. Sí, mira vos. Cada en la acá, kilómetros. Ahora. Okay. Allá lo que van a hacer es sacar la parte del tiempo. Es dónde? Solo por distancia. En Nueva York. Porque lo que va. A ver, hubo una movida de. Están tratando de pelear un poco contra Uber, ¿no? Poner televisores. Claro, hubo una movida de poner televisores. Dice que Uber está promocionando eso. Claro, y en los taxis empezaron a poner televisores y dijeron, déjense hinchar las pelotas, saquen los televisores, pero lo que van a hacer es reemplazar justamente los televisores y el medidor que queda siempre. Acá en la Argentina, las pocas veces que tomo un taxi, el medidor siempre está atrás del asiento y no lo veo. Totalmente. No, sé qué no atrás de la polla cabeza. Claro, y no lo es veo. Ilegal. Sí, tienen que bajarlo. ¿Sabes que lo tienen que mover? O sea, igual no sé. O sea, porque entiendo la pasa? Movida, pero no. Hay no... palanquitas que hacen que caigan fichitas. Ay, en algunos, ¿no? En todo. Como el casino, entonces, cuando lado. Vos no lo ves. Ah, lo que ¿es tiene, por eso? Claro. Yo pensé que era como una medida como para que no te bajes del taxi antes porque ya estabas gastando mucho. Me encanta no, que estás gastando mucho dinero. Tipo, me subí un taxi, no sabía que era tan caro, me bajo. Es para que no sufra Ceci. Ay, cayó otra ficha, otro peso más. Ay, no, me voy a morir. Bueno, no soy es tipo Rosa de Lejos, una novela. Claro. El viaje de taxi de hoy de Ceci. Sigue siendo bajada de bandera, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo hoy por hoy. Te bajan la caña, básicamente. Pero diferente tarifa. A la noche de debe estar más caro. Pero ya arranca como en 12 mangos, ¿no? No, de noche es más cara la bajada de bandera y es más cara la ficha también. Todo es más caro. Yo vamos el sábado pasado a la noche descolgué una de las maquinitas de un cabezazo, porque me subí adelante porque éramos varios. ¿Sí? Y subí así, la descolgué de un cabezazo. Pero ahora, bastante buena onda el taxista. La tarifa está 16,90. La bajada de bandera 16,90. ¿De día? Y no somos 1,69. Sí. La ficha. Cada 200 metros. ¿16 mango la bajada? Mandame 3 ya ahora. Entre las 22 y las 6. Voy yo en otro pongo la mochila y en otro, claro, no sé. El café. Después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, aumenta un 20% ese valor. Así que está bastante salado. Yo voy a seguir con la sube, todo bien. Pero no, está caro el taxi, man. ¿Qué onda? Truco de la sube, ya que estamos dando trucos hoy. Como arriba, abajo, a ver. De la sacoa. Frotátela contra un pezón y le agrega 10 mangos. Seguí gastando un montón de plata. No, decilo, más. No, me enculé. Vamos a la tanda. Oh, black Betty, Sam Valley, I'm getting.

algo grosso y algo que va a valer la pena. Estoy viendo que hay packs que se venden. Viene la guitarra con el juego y dos guitarras con el juego. Claro, viene eso con está esta, bueno. Viene un pack. Y también sí. Se va a poder jugar con micrófono. Y cuesta $140 ese pack en Estados Unidos, 149, con dos guitarras, así que me parece que es bastante. O sea, es un precio, es caro. Para no tiene descuento. Mucho. Porque el juego cuesta 60. 99 cuesta. Claro, pero el juego cuesta 60. Suelto igual no tiene sentido porque no hay guitarra. Pero los no juegos cuestan suelto, $60. Okay. La guitarra te la venden 40. Ok, pero llévate dos guitarras. ¿Y cuánto cuesta? 140. 9 aparte. 149. Sale más caro. Boludo, me vuelvo loco. Pero porque hay que embalar dos guitarras en una. Pero quiero decir, el tema de. No, ¿sabes qué? Igual me sorprendió el 99 con una guitarra. Pues yo pensé que iba a salir un poco más. Siempre, históricamente, sí. Fueron un poquito más caros, ¿eh? No me acuerdo, la verdad, cuánto costaba. Pero bueno. Hay muchas noticias, como les decía, en Malditos Nerds. Hay un anticipo de Mafia 3 también, un juego que yo particularmente espero muchísimo. Y en Steam, este servicio de Valve del que hablamos tanto, pero que siempre hay que hacer hincapié, que es steampowered.com, este fin de semana, en forma gratuita, se puede probar Kyvalry, que es un juego que es muy divertido. Sí, es a mí me muy, copa. Muy divertido. Es multiplayer y está muy barato. Si se lo quieren terminar comprando, se enganchan porque tiene un 80% de descuento. Pero a la hora de jugar gratis online y probar cosas nuevas, Kyvalry es un gran juego. Ahora vamos a ir con Leo, que va a seguir hablándonos de tecnología, no de ciencia y de relojes de $250,000, pero sí de tecnología que nos están trayendo problemas hoy por hoy a todos los que a los que usan los drones, que es lo que vamos a hablar, por los problemas que causan, y a los peatones o a las personas que las víctimas, carecemos de un dron, justamente como se llama el disco de Muse nuevo, que careciendo de un dron. Careciendo, los que carecemos de un dron. Carecemos de un dron. Hablamos y ya de varias licencia. Veces, de licencia, ya varias veces hablamos de, no solo de los drones o los cuadricópteros, como también se llama, porque generalmente se identifica dron con esos que Estados Unidos usa para bombardear un país de lejos, y esos son cuadricópteros, pues tienen cuatro hélices que los llevan hacia arriba. Y hablamos de lo copados que son para volar, lo peligrosos que son si sos un goma, que te querés hacer el goma y te querés llevar puesto un auto. Hablamos también de este inglés al que habían condenado por hacerlo volar encima de estadios de fútbol y demás, que encima lo agarraron porque subió los videos a YouTube. Selección natural hasta cierto punto también. Pero lo interesante es que el gobierno de los Estados Unidos, considerando que en las navidades pasadas los cuadricópteros de distintos tamaños, ¿sí? Porque recordemos que hay versiones de $300 a 2.000. Entonces, en los distintos modelos fueron quizá el dispositivo o el objeto o la porquería más vendida en las navidades pasadas. Entonces, entrabas a YouTube el 28 de diciembre, había 172.000 videos de gente volando por primera vez. Y de esos 172.000, había 140 que afortunadamente rompían el dron porque no sabían volar. Entonces, se la ponían contra una puerta y decías ¡oh! Y era muy divertido. Se armaron muchos fails, videos compilados de caída de drones. Hay mucho caída de drones, afortunadamente, para nosotros, que no los disfrutamos de la tragedia ajena. Pero lo interesante es que el gobierno de los Estados Unidos, anticipándose a el Black Friday que se viene, a las Navidades, aparentemente va a pasar una ley de registro a través del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, una ley de registro de drones para que, drones o cuadricópteros, estos objetos no tripulados, para que cada uno de los vendedores o los fabricantes se haga responsable de justamente cada uno de estas porquerías que venden. Entonces va a estar registrado el usuario que lo compra. Hasta cierto punto, pues se puede crear un paralelismo con un arma o con un auto, ¿sí? Entonces vos compras y va a estar registrado tu nombre. Entonces si de repente cae en el patio del vecino, claro. Y que su número de serie tiene 8, es de Cecilia. Vamos a la casa de Cecilia. Y otra vez se me cayó el dron. Exactamente, otra vez se me cayó el dron. Era el nombre de mi banda punk. Pero no importa, el punto es que lo están pasando lo suficientemente rápido, lo presentarían el lunes y la idea es que esté aprobado antes de estas fiestas, o sea, en el próximo mes y medio aproximadamente. Claro, porque es el momento donde se van a vender una barra basada. Justamente, de drones. Como decíamos, están cada vez son mejores, cada vez son más accesibles y hasta cierto punto se masifican y eso los hace cada vez más peligrosos. Entonces, a partir de ahora habrá que ser responsable con el vuelo, ¿sí? Así como somos responsables con el auto, calculo. Y me parece que es un paso adelante y de vuelta. Responde a lo que siempre decimos. Vienen nuevas tecnologías y tenemos que adaptar las leyes a ellas. Y una de esas adaptaciones es este registro, como si se tratasen de armas, de autos o de lo que caramba sea que puedas lastimar a otra persona. O hasta ser, más allá de lastimar. Sí. Estoy cambiándome, estoy haciendo la chanchada en el segundo piso y aparece tu privacidad. Todos vienen con unas cámaras 1080p y después salgo en YouPorn. Igual ahí, ¿cómo sería? ¿Va a ser como una patente visible en el dron? Obviamente todavía está en desarrollo. ¿Quieres verla? Venía a buscarla. Sácame la foto. Pero a mí me parece muy bueno. Le ponen un CD. Para que es bastante lógico. Los mini discs le ponen. La cuestión de la invasión a la privacidad, lo habíamos hablado en algún momento acá, sí, respecto de qué tanto el espacio aéreo es propiedad privada. Claro. ¿Sí? O sea, vos sabes que yo no puedo pisar tu pasto. Pero si yo vuelo encima de tu pasto, ¿es tuyo o no? Tocó el aire y a vos no te molesto. Exacto, esa cosa. Todo vuelve a la secundaria. Entonces, ya éramos... Crecimos tarde nosotros. Pero entonces, ¿hasta qué altura es propiedad privada y a partir de qué altura ya es espacio aéreo público que ya está regulado por otra asociación? Entonces, este es el primer paso, el registro, que cada uno se haga responsable por su aparatejo, porque hemos visto algunos que otros accidentes en la... No, iba a decir Copa Davis, pero no era Copa Davis, fue un torneo de tenis conocido, creo que es la Master de Estados Unidos y seguramente los del Grupo de la Muerte estaban en un aneurisma en algún lado, pero en ese torneo... Cayó un dron en una tribuna y tuvieron que parar el partido, salir a buscar al bobo que había estado volando el aparato y llevárselo. Ah, y fue en una tribuna, en una maratón le cayó encima de un corredor un dron y que no solo interrumpió la carrera, sino que le creó una laceración en la frente. O sea, hay gente que no tendría ni que tenerlo, digamos. Exacto. Así que este es el primer paso para empezar a registrar este tipo de cosas y probablemente llegue acá a la Argentina si es que empiezan a masificarse como se están masificando en los Estados Unidos. Se van a masificar seguro. Nos vamos hasta el lunes, los dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Espero que mañana los que vayan a ver Muse la pasen bien, que este sea un lindo día, que sea un lindo día para la música, para los recitales. Hace mucho que no veo un recital, tengo muchas ganas de ir al de Muse en particular y espero que todos la pasen muy bien con Netflix, con sus juegos, con su familia, con sus chicos, con todo. Hasta el lunes. Esto es Deep Purple, esto es Highway Star. Viene Dani Jiménez. Genial, bye, bye, bye.